Alabado sea nuestro Dios, bendecido. Cuán grande es Él, hermano. Yo no sé si ustedes pueden ver la dimensión de nuestro Dios. Él es grande, hermano. Yo quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1, ese libro está después de Crónica, después está Esdras y ahí, después de Esdras, está Nehemías. Capítulo 1, solo vamos a leer dos versos. Y es el verso 3 y el verso 4. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Padre, gracias por esta tu palabra. Ahora, Señor, vamos a hablar de ella. Ministra mi vida, oh Señor, para así hacerlo a la iglesia. Gracias, Padre, por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo quiero meditar en esta mañana bajo el tema, ¿cómo te ve en la foto? ¿Cómo te ve en la foto? Generalmente cuando van a tomarnos una fotografía, nosotros siempre queremos y requerimos vernos bien. Y es por ello que siempre estamos señalándole a las personas que van a tomarle una foto. Óyeme, sácame bien. Sácame bien. Porque estamos preocupados cómo nos vamos a ver. Y realmente nos vamos a ver en la foto tal y como somos. No hay nada que añadir, realmente la foto va a mostrar lo que realmente somos por fuera. No podemos nosotros decir, ahora yo sé que yo fui en estos días al estudio de Rafaelito y vi cómo Rafaelito hace maravilla allí. Le pone hasta saco al que no tiene. Oiga eso. Antes en los estudios de foto había un saco que había que ponérselo uno y casi todos tenían el mismo traje. Pero Rafaelito hace magia ahí. Le pone foto, le pone corbata, le cambia corbata. Digo, wow, pero esto es una cosa maravillosa. Dice, no, pero mira, le ponemos aquí. Y hasta si tiene alguna arruguita, dice Rafaelito, se la trabajamos también. Oiga eso, hermano. De manera que yo creo que no hay tanta preocupación para saber cómo vamos a vernos en una foto, porque ya se puede hacer maravilla. Pero yo quiero decirles, hermano, que en esta mañana yo no quiero hablarle en este sermón sobre ese tipo de foto ni de imagen que puede salir por medio de una fotografía. En esta mañana yo quiero hablarle precisamente de la imagen que proyectamos como cristiano. De eso quiero hablarle en esta mañana, porque las fotos pueden mostrar lo que por fuera nosotros podemos exhibir. Pero como cristianos, nosotros tenemos que proyectar no solo lo que se ve por fuera, sino lo que hay dentro de nosotros. Y a eso es que quiero referirme en esta mañana, sobre la imagen que nosotros damos hacia afuera. Porque la imagen nuestra como cristiano se proyecta de lo que tenemos dentro, hermano. En ese sentido, hay tres características que como cristianos nosotros muchas veces exhibimos. Y algunas veces no nos damos cuenta. Nosotros nos preocupamos cómo nos vamos a ver. Y muchas veces es diferente a como nosotros creemos que nos vemos a como nos ven los demás. ¿Usted está oyendo? Una cosa es la imagen que yo creo proyectar y otra es la que realmente nosotros nos están viendo. Y más que eso, la imagen que Dios tiene de nosotros, que es lo que debe importarnos a nosotros. Pues bien, en esta porción que acabamos de leer, Nehemías nos da tres características que nosotros podemos mostrar como cristiano. La primera está en el verso 3. Dice ahí en el verso 3 que nosotros acabamos de leer que Nehemías está preguntando y le han dicho cómo está el remanente que queda allá en Jerusalén. Y él recibe una noticia. Y esa noticia que recibe es que le dicen que los que están allá están pasando muchas dificultades. Los muros están derribados, las puertas están quemadas. Y atiendan lo que la primera característica de Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías cuando recibió esa noticia? Dice la palabra que se sentó y ¿qué hizo? Lloró. Pues yo quiero decirle que esa es la primera característica que tenemos como cristianos. Muchas veces nosotros, cuando estamos aquí en la iglesia y fuera de ella, nosotros tenemos muchas situaciones difíciles. Situaciones por las que recibimos noticias negativas que nos afligen. Dice que Nehemías se sentó y lloró. Nosotros también nos sentamos y lloramos, hermano. Muchas veces tenemos situaciones en las que estamos llorando y nos lleva a seguir llorando. Hay personas que ya lloran hasta por la muerte de los otros. Por ejemplo, mi mamá, le pueden hablar una noticia de que murió alguien y ella comienza a llorar ya. Pero vieja, pero usted no conocía a esa persona. Ay, sí, pero tú sabes. Es decir, comienza a llorar aun cuando ella ni siquiera sabe quién fue esa persona. Pero ya hay una actitud de predisposición a llorar, que ya llora. Y yo le digo, vieja, usted ya no está solo llorando por los muertos suyos, ya usted está llorando hasta por los muertos de los otros. Ella llora. En estos días ha llorado mucho, porque se le han muerto unos vecinos ahí a ella. Y realmente están llorando y siguen llorando y duran mucho tiempo llorando. Pues mire que en las iglesias también tenemos hermanos llorones. Hermanos que lloran y lloran por mucho tiempo. Y viven llorando, porque viven llorando situaciones y no se dan muchas veces cuenta de que están llorando. Y los hermanos se dan cuenta y el mundo se da cuenta de que están llorando. Y creen que en esa condición de estar llorando es la mejor, porque llorando pueden mostrar la situación por la que están pasando y por lo que viven. En la universidad hay una muchacha que le dio una trombosis y una especie de derrame. Pero ya la muchacha de eso ya hace casi 2 años que le dio eso. Y ella medio le quedó la boca un poco torcida y hablando medio raro. Pero ella se sometió a una terapia y su boca se arregló. Y ya la muchacha está muy bien, pero ella sigue llorando todavía. Ya todos los profesores la conocemos, porque ella llega a tomar un examen y primero le habla de la trombosis que a ella le dio. Y sigue, ay, porque a mí me dio una trombosis. Y a cada profesor que va, ella le cuenta la trombosis. Y eso hace 2 años. Ya la muchacha anda normal, que ya nadie sabe que le dio eso. Pero ella sigue, porque ella entiende que contándoselo a los profesores puede haber una medida de conmiseración, es decir, que le tengan compasión, y si le va mal en el examen, bueno, esa fue la de la trombosis. Y entonces ella, desde que ella llega a tomar el examen, ay, esa trombosis no me ha dejado bien. Esa trombosis, óyeme, ay, oye, esa trombosis, oye, por poco, solo por el Señor, yo no estoy metido en una caja, porque el marido mío me tomó y me llevó rápido al médico. Ya no conocemos la historia. Cada vez que tiene examen, ahí viene ella a contar su historia. Sigue llorando la situación por la que pasó y por la que vivió, y entonces no hay quien la saque. Ella sigue llorando y permanece llorando. Muchas veces nosotros como cristianos estamos en la iglesia y estamos llorando también la situación por la que estamos viviendo, que hace tiempo, pero seguimos llorando, y aun cuando el Señor viene, impacta nuestra situación y da solución, nosotros seguimos llorando. ¿Y nos convertimos en qué? ¿Convertidos llorones? Es más, ayer yo veía a la muchacha en la universidad y yo nada más me quedaba contemplándola. Yo creo que ella ni cuenta se da de que todo el mundo se está dando cuenta de ese cuento de ella de hace tantos años, y ella ni cuenta se da. Porque ya todos, hasta su compañero, están hartos de escuchar la misma queja, la misma lloradera. Hermanos, estamos llorando. ¿Cuál es la imagen que damos? ¿Cuál es la imagen que damos en la foto? De llorones, hermano. Somos convertidos llorones. Y entonces muchas veces preferimos estar llorando y seguir llorando. Dios no quiere eso, hermano. Primera característica, llorones. Hay una segunda característica, y es los cristianos que ayunan y oran. Oh, hay una situación difícil. Lloramos, pero aparte de llorar, vamos a ayunar y vamos a orar. Eso le parece o nos parece muy bien. Debemos nosotros proclamar oración y ayuno, hermano, buscando fortaleza espiritual. Cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, necesitamos tener que declarar ayuno y oración, hermano. No importa que ya lloramos y después que lloramos hay que hacer lo que hizo Nehemías. Dice que se sentó y lloró por un tiempo, pero después que se sentó a llorar por un tiempo, entonces declaró ayuno y oración, hermano. Ustedes saben que la mayoría de los problemas que llegan a nosotros, nosotros tenemos que enfrentarlos con medidas espirituales. Con fortalezas espirituales, hermano. Si nosotros no nos fortalecemos espiritualmente, no podemos enfrentar las situaciones que vienen a nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos, cuando llegan las situaciones, vamos a llorar. Humanamente vamos a llorar, pero también vamos a ayunar y vamos a orar. Hermano, pero ¿sabe qué pasa? Que hay también convertidos que son de oración y ayuno. ¿Pero por qué tiempo lo hace? Oh, el hermano Antonio decía, ¿por qué no declaran que el poder, que él es poderoso y que ese poder está aquí? Oh, muchas veces eso lo entendemos, ayunamos, oramos, en tanto que estamos aquí en el templo, aquí nosotros brincamos, saltamos y declaramos ayuno y oración y saltamos allí y celebramos y declaramos el poder de Dios. Pero ¿y después? Después, cuando salimos ahí, ahí vienen los afanes. Germán leía esta mañana los afanes y la ansiedad. Cuando salimos ahí fuera, ahí nos sorprenden los problemas y las situaciones y se nos olvida que nosotros tenemos que permanecer orando, ayunando y declarando la palabra de Dios, porque cuando nos fortalecemos espiritualmente, entonces estamos en condición de enfrentar nuestras situaciones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Cristianos que ayunan y oran. Mire que en una ocasión, David recibió una noticia de que un hijo de él, que vino fruto de una relación medio negativa, el Señor lo había herido de muerte, y dice que David recibió la noticia y él se tiró allí y no quería ni comer, después que lloró, ni comer ni nada. Declaró ayuno y oración. ¿Y qué pasó? El muchacho se murió como quiera. Hermano, Manolivo, y aquí es que viene la parte interesante, que aun cuando nosotros no tenemos y que la cosa que precisamos tener, usted no puede desconectarse de seguir orando y ayunando. No, no ha venido, pero siga orando. Mi deuda no está saldada, Olivo, pero yo sigo orando todavía. Yo sigo orando porque yo sé que no es por un momento que voy a estar orando. Yo tengo que orar siempre, en todo tiempo, porque la palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. El asunto no es por un momento. El Señor requiere y busca en nosotros que estemos orando en todo tiempo, estemos demandando de Dios y estemos buscando la presencia de Dios para que entonces Dios pueda dar respuestas a nuestras necesidades. Dice que David, los criados de David no querían ni siquiera decirle que se le murió el muchacho, porque él estaba tirado en el suelo. Y entonces, él tirado, pero los siervos quieren decirle, oye, se le murió el muchacho, para que ella no siga orando. Pero él sospechó que ellos querían decirle eso. Y le dijo, ¿qué? ¿Se murió el muchacho? Sí, se murió. Entonces, se sacudió, se bañó, se puso una ropa elegante, se ungió, se puso perfume búscame comida ahora. Y le dice el criado, pero mira qué raro este señor. Este señor, mientras el muchacho estaba enfermo allí, él estaba tirado, ni quería comer. Y ahora que le damos la noticia, que pudiera parecer una noticia negativa, entonces se para de ahí, se baña, se cambia, se perfuma, busca comida. Hermano, ese es el tercer tipo de cristiano que hay y que debe estar en la iglesia. Los que toman el control y se posicionan de la situación. Hermano, cuando usted tiene una situación negativa, cuando usted tiene una situación que le llega, usted llora. Y después que llora, entonces declare y busque la presencia de Dios. Y después que usted busca la presencia de Dios, entonces tome la posesión de la condición en la que está y declare que usted se va a empoderar del asunto. ¿Entendió, hermano? Dice que David se empoderó. Y entonces le dicen los criados a David, pero ve acá, usted no hacía eso cuando usted estaba allí tirado que no quería comer. ¿Y por qué ahora? David le responde, bueno, yo estaba orando y ayunando para ver si el Señor quiere sanarme, muchacho. Me lo sana. Pues no lo sanó. Pues ya tengo que olvidarme de eso, porque yo no voy a seguir orando ahí y ayunando. No lo voy a devolver, muchacho. Entonces, hermano, usted tiene que buscar de Dios. Usted tiene que buscar la presencia de Dios. Pero entonces tiene que levantarse, tiene que sacudirse, tiene que clamar, tiene que bañarse, tiene que cambiarse la ropa, tiene que ungirse. Y entonces empodérese del poder de Dios. ¿Entiende, hermano? Hay tiempo, por eso dice el gran sabio Salomón, que hay tiempo para llorar. Hay tiempo para nosotros atar y hay tiempo para desatar también. El cristiano tiene que aprender esas etapas. No puede quedarse llorando nada más, pero tampoco debe quedarse nada más orando y ayunando. El cristiano necesita y requiere momento de acción. Hay que accionar, hermano. Usted no puede permanecer. Dice que aquí Nehemías, él, y aquí es lo importante. Sabe que Nehemías era copero del rey. Y él tenía una situación por la que él se sentó a llorar. Y luego que se sentó a llorar, ayunó y oró. Y dice, no, pero esta situación yo tengo que presentársela al rey. Cuando le tocó servirle el vino al rey, y aquí para que ustedes vean, hermano, que nosotros mostramos una imagen que muchas veces no nos damos cuenta que mostramos. ¿Y sabe por qué? Porque lo que mostramos, lo mostramos por lo que tenemos dentro. Y entonces cuando llegó al rey, ¿qué le dijo el rey? ¿Estás enfermo? Y él se dio cuenta, caramba. Dice, no, yo estoy congojado de espíritu. Dice, pero que te veo enfermo. Yo me imagino que el rey le dijo, siempre que tú me brindes el vino, tú estás contento, tú estás alegre, y yo te veo con una cara como si estuviera enfermo. Hermano, nosotros muchas veces tenemos una cara que mostramos lo que realmente estamos y cómo estamos. Y el Señor quiere que nosotros mostremos la cara y la imagen de lo que realmente somos como cristianos. Y lo que somos como cristianos es lo que Dios ha hecho ya en nuestra vida y de lo que puede seguir haciendo. Dice que cuando lo vio así, le dijo que si estaba enfermo. Y entonces le contó, le declaró al rey lo que estaba pasando en su vida y lo que estaban pasando allá, la gente que estaban allá desde su padre, y cómo le habían destruido los muros y cómo habían quemado las puertas. Y él le dijo, óyeme, ¿Y qué tú pides? Le dijo el rey. ¿Qué tú pides? Entonces, bueno, si yo he encontrado gracia delante de ti, yo quisiera ir a resolver ese problema ya con mi gente. Y el rey le dijo, le dio gente a de caballo, le dio capitán, y dice, dame carta también para cuando yo llegue allá se me faciliten las cosas. Dice que le dio cartas, le dio capitanes, le dio caballos, le dio gente para que fueran con él como edecanes. Y cuando llegó allí, que él vio con sus ojos cómo realmente estaba destruida Jerusalén, dice que se movió de noche para él ver con sus propios ojos cómo estaba la ciudad. Y vio la ruina. Y cuando llegó allí, dice, no voy a declarar nada de lo que Dios me ha dicho que debo hacer. Y cuando vio, dice, oh, declaró. Y le dijo, ¿vosotros veis el mal que estamos aquí en Jerusalén? Dice, está desierta y su puerta consumida por el fuego. Venid y edificaremos el muro de Jerusalén y no estaremos más en oprobio. Hermano, usted sabe de dónde salió todo ese poder. Primero, porque Dios estaba con Nehemías. Segundo, porque él le declaró al rey su condición. Él fue en oración allí y oró al rey, oró al Señor para que encontrara gracia delante del rey. Hermano, cuando nosotros tenemos una situación, nosotros tenemos que declararla, declarársela a nuestro Dios, declarársela al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotros la declaramos, vamos a tener que van a salir respuesta de Dios para nosotros y para nuestra situación. Dice que cuando le declaró al rey, Nehemías tomó el control de la ciudad y comenzó a reconstruir la ciudad. Hermanos, queremos en esta mañana dejar sentado que nosotros vamos a tener situaciones por las que debemos y podemos llorar. No se le exime porque hasta Jesús lloró. Pero no vamos a permanecer llorando, hermano. No vamos a permanecer llorando, que donde quiera que van, primero llegan los llantos de nosotros que nosotros. Tenemos nosotros que llorar, por un tiempo llorar, pero por un tiempo, hermano, tenemos que declarar ayuno y oración, hermano, porque nosotros tenemos que tener la fortaleza espiritual. Cuando tenemos la fortaleza espiritual, es que podemos seguir hacia adelante, hermano. Cuando usted no tiene la dirección de Dios, cuando usted no tiene la compañía de Dios, entonces usted puede seguir llorando, y por eso muchos siguen llorando, porque no han sabido buscar la dirección de Dios. Cuando se tiene la dirección de Dios, usted puede cesar de llorar, y entonces reclamar y declarar delante del Señor lo que usted necesita y requiere. Pero tiene que parar de llorar. Hay tiempo que nosotros podemos llorar, podemos declarar luto, podemos declarar luto, podemos declarar duelo, como hizo Nehemías. Duelo podemos declarar. Pero también tenemos que declarar lo que la palabra del Señor ordena. Y eso que la palabra ordena es que debemos orar. Job, un personaje que ustedes conocen, él recibió mucha noticia negativa de la muerte de sus hijos, perdiendo sus propiedades, perdiendo su ganado, perdiendo todas las posesiones y encima de eso, hasta la salud perdiéndola. ¿Y qué hizo él? Se tiró con el Señor. Y después que se tiró con el Señor, vea, rasgó su vestido y dijo, desnudo, yo salí del vientre de mi madre. Oiga, tomando el poder del asunto, no va a seguir llorando. Desnudo yo salí del vientre de mi madre. Y yo sé que voy a regresar allá en igual condiciones. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. y que yo lo voy a ver. Y lo voy a ver no con los ojos de nadie, sino con mis propios ojos. Voy a ver mi Redentor. Hermano, usted tiene que declarar esa palabra, que aunque usted esté pasando por ese valle de lágrimas, usted tiene que declarar que su Redentor vive. Y como su Redentor vive, usted va a ver la gloria del Redentor suyo, alrededor suyo. Hermano, yo no sé si tu Redentor vive, pero el Señor quiere y requiere que la imagen que quiere ver de nosotros en la foto es la imagen de unos cristianos que realmente le han creído a Él. Y como le han creído a Él, en medio de sus dificultades podrán ver la gloria de Dios manifiesta en su vida a pesar de las adversidades. Hermano, en la iglesia se requieren muchos Nehemías que puedan llorar, que puedan ayunar, que puedan orar, pero que puedan empoderarse de Dios. Empoderarse de Dios. Y empoderarse de Dios implica declarar las cosas que no son como si fueran. Usted no necesita ver, porque los que están en el Señor no necesitan ver para que puedan ver la gloria de Dios hecha una realidad en su vida. Finalmente, ¿qué hace cuando recibe una noticia negativa? ¿Lloras? ¿Permanece mucho tiempo sentado llorando? ¿O está declarando ayuno y oración para tener fortaleza espiritual? ¿O está tomando posesión y el control de la situación? Hermano, nosotros tenemos que hacer como la vaca. Nosotros recibimos estos sermones que son palabra de Dios para fortaleza a nuestra vida. Pero no estamos fortalecidos mientras estamos en la iglesia. Nosotros tenemos que aquí venir como la vaca y recibir el alimento y luego irnos a una sombrita en la casa ya, a masticar de nuevo y a rumiar todo lo que los alimentos espirituales que hemos recibido acá, para que entonces saquemos el jugo y el provecho. Pero no podemos nosotros, al salir de aquí, parecer como si fuésemos patos que nos alimentamos, pero saliendo ahí ya estamos botando lo que hemos comido. Nosotros tenemos que comer y comer y masticar y remasticar y poder rumiar para que podamos seguir alimentándonos y seguir declarando poder fuera de la iglesia. Excuse, hermanos, que usé un término que quizá ustedes no entienden mucho, pero utilicé hasta los patos. No sé cuántos saben la característica de los patos, pero yo no voy a entrar en detalle con ellos. La cuestión es que ellos tienen una contextura física que no retienen mucho los alimentos en el estómago. Entonces nosotros no podemos ser como ellos. Necesitamos ser como las vacas y los rumiantes, que se alimentan y luego que llegan a la casa siguen masticando y rumiando hasta poder seguir aprovechando todos los nutrientes que hay en la porción que el Señor le ha brindado. En esta mañana, mi recomendación es que usted imite a las vacas y a los rumiantes. Que usted pueda ir, masticar y volver a masticar, para que usted sienta y reciba la fortaleza de Dios en cada momento difícil de su vida. El Señor espera ver la imagen de tu foto, no una imagen llorosa, no una imagen de solo ayunar y orar. El Señor quiere ver una imagen de posesionamiento, de empoderamiento de lo que Él ha declarado para ti. El Señor quiere una iglesia que se empodere, que asuma, que declare por la palabra lo que Dios ya le ha prometido. Dios le bendiga en esta mañana. Y hay un coro que vamos a cantar para así concluir en esta mañana, hermano. Yo no sé cómo te ven la foto, pero el Señor quiere verte como un cristiano que está en victoria. Un cristiano que no está llorando. Un cristiano que está celebrando porque le sirve a un Cristo vivo y a un Dios que cumple lo que ha prometido.